Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos acá en el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 20 de julio de 2023. La CGT dio su apoyo a Sergio Massa de cara a las presidenciales. El ministro de Economía y precandidato visitó la sede de la central sindical junto al jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente Agustín Rossi. En su discurso, Massa reconoció que los salarios no se recuperaron como deberían en estos años y prometió trabajar para lograrlo. Algunos compañeros pueden sentir la desilusión de que si bien creció 33 meses consecutivos el ingreso al mercado de trabajo en la Argentina, los salarios no se recuperaron como se tenían que haber recuperado. Y ahí tenemos para adelante un primer desafío, que es tomarnos de la mano, defender en la puja distributiva el rol del salario en la distribución del ingreso en la Argentina, poner al Estado como equilibrador de las relaciones sociales y empujar para recuperar ingreso en la Argentina, peleando contra la inflación, pero también mejorando el salario de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Y esa es una tarea que tenemos que encarar juntos. Con respecto al impuesto a las ganancias, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó la reducción de la cantidad de trabajadores que hoy lo pagan y prometió seguir por ese camino. Elegimos el camino de reconocer que para nosotros el salario no es ganancia, es remuneración. Y por eso hoy ya hay menos de 1 millón de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. Y ese camino lo vamos a seguir recorriendo. Porque creemos que el salario no es ganancia, es remuneración. Parte de lo que decía Sergio Massa en el encuentro de ayer con la CGT y uno de los secretarios generales de la central, Héctor Daer, elogió los dichos del funcionario y candidato. Fue un discurso muy conceptual, un discurso que marcó un camino, un discurso que tuvo una convocatoria clara a los trabajadores y a las trabajadoras. Y un discurso donde se consagra que el día que vayamos a la Casa de Gobierno vamos a encontrar al presidente de los trabajadores y las trabajadoras. Fue claro con el impuesto a las ganancias, fue claro con la defensa de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, fue claro en la que hoy hay una tarea pendiente y que es primaria en el proceso a seguir, que tiene que ver con la recuperación del salario al mismo tiempo que baje la inflación, digamos, que se crucen las dos curvas, ¿no? Que una curva sea descendiente, la de la inflación, y que la recuperación del salario sea ascendiente. En Jujuy se cumplen hoy 47 años del operativo represivo de la dictadura conocido como la Noche del Apagón. Para recordarlo, en medio del clima de movilización popular y violencia estatal que vive la provincia, las organizaciones jujeñas volverán a realizar la tradicional marcha que une Calilegua con Libertador General San Martín y que este año será la número 40. En esas localidades, las fuerzas represivas cortaron la luz y secuestraron a más de 400 personas, de las cuales 33 siguen desaparecidas. vencidas. El operativo tuvo la participación de la empresa azucarera Ledesma, que facilitó vehículos y galpones. Tenemos el informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Se cumple un aniversario más de la denominada Noche del Apagón en Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy. Hablamos con Julio Gutiérrez, integrante de Capoma, quien primero nos hizo una aclaración sobre estos 47 años y habló sobre las actividades que comenzaron hace una semana atrás y que son parte de esta recordación. La verdad que son 47 años la Noche de los Apagones, son 40 años de la marcha del apagón que se viene realizando consecutivamente. Nunca se cortó, digamos, la marcha, siempre se la hizo, no se frenó ningún año. Entonces son 40 años consecutivos de marcha por parte de la madre, los familiares y los militantes de derechos humanos de acá, de Libertador General San Martín. Bueno, venimos con una cantidad de actividades realmente grandes. Dimos inicio a lo que es la semana de la memoria del apagón, lo que son las 39 jornadas de derechos humanos del NOA que se realizan acá, ¿no? El día 20 serán los actos centrales y la tradicional marcha que se realizan todos los años. Para el final habrá un recital con invitados. El día 20 es el acto de la escuela normal, como hace 7 años que lo venimos haciendo, se va a realizar en la vereda de la escuela, en homenaje a los exalumnos desaparecidos de esa escuela. Y después, bueno, obviamente de ahí nos trasladaremos a la localidad de Calilegua temprano para poder estar listos para las 15 horas y dar inicio a esta 40 marcha del apagón desde Calilegua al Libertador, finalizando el Libertador General San Martín con un acto de cierre de esta jornada. Y luego del acto se va a hacer como un pequeño festival donde va a haber grupos que están viniendo justamente de la quebrada de la Puna. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, de FM La Voz del Cerro. Y mientras eso pasa en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales fue repudiado en su paso por Mendoza. El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio estuvo en la provincia cuyana haciendo campaña y finalizó su jornada con una charla en la sede de la Unión Cívica Radical junto al ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Allí, en medio de un fuerte operativo policial, una nutrida manifestación expresó el rechazo a la política de represión de Morales en Jujuy. Algunas de las voces que se hacían oír en la cobertura de Radio La Mosquitera. Perseguido a nuestros hermanos jujeños en toda la zona de Tilcara, de Purmamarca. Por eso estamos aquí hermanados en un solo puño y en una sola resistencia. ¡Fuera Morales, fuera! ¡Persona no grata! ¡Fuera Morales, fuera! Como mendocinos que somos, la defensa del agua, como viene haciendo Jujuy y las comunidades originarias, es elemental para poder sostener sus modos de vida. Lo mismo que acá, sostener las comunidades. Estamos diciendo que a nivel de Latinoamérica hay una problemática con el agua. Uruguay también se encuentra en una sequía muy grande. Entonces, por una cuestión de que ellos se tienen sus ganancias, que ellos juguen la plata a través del extractivismo y nos dejen toda la pobreza, toda la miseria, eso es inconcebible. Así que por eso nos organizamos como estudiantes en el Comité Libertad y Tendencia para poder realmente brindar todo este apoyo a Jujuy. Lo que nosotros queremos es señalarle al señor Morales, nos parece una barbaridad criminal la que está haciendo Jujuy y no vamos a permitir de ninguna manera que ese tipo de políticas están en la provincia, más allá de que Cornejo y sus secuaces van por la misma línea. El clima y las voces que se vivían en Mendoza en la manifestación de repudio a la visita del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a Mendoza. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí se inició una causa judicial contra el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, por violencia de género contra su expareja. Nos cuenta más nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria. A causa de una denuncia efectuada por la expareja del actual intendente de la ciudad de Cruz del Eje, Claudio Sebastián Farías, toma público conocimiento que la máxima autoridad ejerció violencia física contra la mujer, causándole lesiones graves. Familiares y amigas de la denunciante no hablarán hasta tener novedades del caso, a cargo de la fiscal de instrucción y familia de Dian Funes, Analía de Los Ángeles Cepede. Escuchamos declaraciones de las concejalas del bloque opositor, Betiana Rivas y Yanina Pérez, sobre el proceso institucional que se debe llevar a cabo y el urgente tratamiento en sesión de consejo deliberante para constituir una comisión investigadora. Es que hay un precedente en el Consejo Deliberante con respecto a una suspensión en su momento del actual Tribunal de Cuentas, Carlos Segura, que el mismo Consejo Deliberante es quien lo trató y se llevó a cabo la medida de suspensión aplicando el artículo 112. Estamos pidiendo en esta nota que se tomen las medidas cautelares que hay que tomar y que se proceda a crear la comisión investigadora para ver qué respuesta nos da la justicia con respecto a este caso, ¿no? Y queremos que se aplique la ley, porque no podemos hacer más omisiones a faltas graves que se están cometiendo de parte del Ejecutivo Municipal. En el artículo también 112, que es un artículo, en el artículo que nosotros estamos basando para hacer la presentación, dice que la agente del fiscal, formular el requisito de elevación a juicio, también puede ser causal de la suspensión, pero para recién con una sentencia firme, ¿no es cierto?, se puede dar la destitución. Cabe señalar que el imputado tiene una elevación a juicio por administración fraudulenta y denuncias por violencia de género que no tuvieron curso. Circula la difusión de una convocatoria para mañana al frente de tribunales de la ciudad para exigir justicia. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje. Y ahora vamos a La Plata, porque allí el municipio lanzó su agencia de seguridad vial, pero hay críticas de las organizaciones que trabajan en el tema. Nos informa nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur. Hola Pepe y amigos y amigas de la audiencia de Farco. En La Plata, el intendente Julio Garro lanzó la agencia de seguridad vial para trabajar la concientización, la prevención y el ordenamiento de la movilidad pública. Así nos lo explicaba Pablo González, director ejecutivo de la Agencia Platense de Seguridad Vial. La seguridad vial tiene pilares que no se pueden escindir uno de otro. Es la educación, la capacitación, el control, la fiscalización y la sanción. Esas cosas no se pueden escindir. Nosotros tenemos que entender que para poder tener éxito en un programa de educación vial, lo primero que tenemos que tratar de hacer es cambiar esa lógica de cómo vemos la calle como ciudadano. Es imposible que ningún Estado haga la inversión que haga en equipamiento, camionetas, etcétera, pueda modificarlo por sí mismo. La seguridad vial, yo siempre digo que es como un círculo donde la mitad del círculo es el Estado, pero la otra mitad necesaria es la gente. En diciembre del 2022 se presentó el informe del Observatorio de Seguridad Vial en la provincia de Buenos Aires, que muestra cómo el Partido de La Plata lidera el ranking con más heridos en accidentes de tránsito, superando incluso a La Matanza, que es la región más poblada. La idea es estar en toda la ciudad, entender cómo la gente se moviliza en La Plata para estar en esos lugares y explicarles en una primera instancia de la prevención qué cosas deben modificar para no ser sancionados. Nosotros tenemos una etapa donde la idea no es sancionar, hay algunas cosas que son de excepción, porque cuando hablamos de alcoholemia positiva eso no se puede negociar, pero digamos en el resto queremos que la gente entienda que no venimos a recaudar. Si bien todos tienen rango de inspector y todos pueden hacer una infracción, sin embargo, el presidente de la ONG Corazones Azules, Pedro Perrota, que se dedica a la concientización vial en todo el país, considera que es una medida electoralista que llega demasiado tarde y que los fines son otros. Llega tarde, estoy seguro que no es esto campaña porque la perspectiva de que esto funcione lleva tiempo. No lo hizo en 8 años, no lo va a hacer en 4. Pero bueno, para aquellas personas que han tenido una persona que ha perdido la vida o que ha sido lesionada, lo va a tomar como un reconocimiento. No sé, no le puedo ver la visión porque no me puedo sacar esto de que es un gesto político. Si esta agencia funcionará más allá de la campaña y si dará resultados, lo sabremos cuando se conozcan los próximos informes de seguridad vial a fines de este año. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Capilla del Monte,